Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri guri irratsaiora. Entzuten ari zarete Órdago Navarra. Bienvenidos un miércoles más a estas ondas de Alabedi e Itxungi Irratia, donde os presentamos una nueva edición de esta guerra interminable, llamada la Guerra de Navarra. Nuestros muertos, nuestros son, y los de ellos que los recuerden cuando les apetezca. Por eso ayer fue un día de júbilo para muchos vitorianos navarros que conservamos la memoria y recordamos a nuestros muertos de aquel trágico 3 de marzo. Se ha escapado sin que nadie le pidiera cuentas, pero al final cayó. Y esperemos que los gusanos se puedan alimentar opíparamente, y lo antes posible, pues así lo manda su Dios y nuestra naturaleza. Un enemigo menos que nos acecha, pero miles más que nos vigilan. Nosotros, como continuación a esa interminable guerra, presentamos en el programa de hoy las armas que nuestros antepasados nos legaron, en forma de argumentos de una verdad que nos sale de adentro y que nos hace ver la situación política actual desde la visión de Estado en contraposición a la vía autonomista, regionalista o foralista. En definitiva, y según nuestra modesta opinión, una estrategia heredada desde el pensamiento sabiniano y equivocada, pues basa sus continuos movimientos en el pacto con los estados ocupantes. La frase de que Rajoy debe ser un hombre de Estado arrasa con su significado y golea al verse claramente cómo Rajoy sí es un hombre de Estado, porque tiene todo un Estado detrás de él, y en cambio nuestros interlocutores en la Corte Española abordan sus negociaciones desde la óptica partidista española e inmersos desde hace 5 décadas en el juego de la legalidad española. Nosotros, en este año tan importante para los navarros, con el recuerdo de aquella triste fecha de 1512, cuando perdimos la Alta Navarra, vamos a continuar pensando como estatalistas. Si recuperar un Estado es lo que pretendemos, y repasar la historia para comprobar cómo este pueblo sigue repitiendo los mismos errores. Ser estatalista navarro es sentir la nacionalidad navarra y rechazar toda aquella que vaya contra la soberanía de nuestro país. Las ondas soberanas navarras están aquí para quedarse, porque esta es su tierra, y para denunciar todas las barbaridades, expolios y toda clase de torturas que este pueblo lleva sufriendo desde las primeras conquistas castellanas allá por el año 1054. Hoy, como siempre, estamos para desmontar y montar de nuevo el puzzle de la historia y de nuestra política propia. Esto es un programa navarro. Están escuchando Órdago Navarra. ¡Comenzamos! Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Ratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabedi Ratian. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa más, y este va a ser un programa especial, porque básicamente lo vamos a tratar con todo lo que sucedió este pasado sábado día 14 en Aizorroch, en Escoriaza, en Debagoiena, y con todos los actos que se celebraron en torno al castillo, las excavaciones y todo lo que iba realizando Iñaki Sagredo, y cómo se está descolonizando culturalmente toda esa zona, ¿no? Y tenemos con nosotros, aparte que tenemos hoy también a Iñaki, quiero presentaros al que va a ser nuestro navarro de la semana, aunque va a estar todo el programa ya en directo, lo cual es un lujo, a Juan Luis Zubizarreta, de la asociación Aizorroch Cultura Elkartea. Arratsaldeon. Bueno, y sin más, vamos a pasar a Iñaki, que sepas que si quieres hacer alguna pregunta o saludarle, vale, aquí lo tenéis. Iñaki, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal, Íñigo? Pues aquí me ves, muy bien acompañado hoy. Sí, sí, ya veo que estás de maravilla acompañado. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Soy Juan Luis. ¿Qué tal, Luis? Oye, solamente, bueno, agradecerte, te lo he agradecido personalmente, pero agradecerte ya en público toda la labor que estás haciendo y la presencia tuya en el sábado, que dejó a mucha gente encantadísima con tus aportaciones. Muchas gracias. Me alegro, pero hombre, y ya pues devolviéndote la flor, o sea, es que si vosotros, la labor que estáis haciendo en Escoriaza, pues es impresionante, ¿no? Sobre todo en tu persona, ¿no? Y se nota el pozo, o sea, vas a Escoriaza y ahí hay una semilla muy, pues eso, que tiene mucho calado, ¿no? Que es todo el tema de la recuperación histórica, que en otros sitios se echa de menos o le cuesta más andar, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues gracias a vuestro trabajo, pues ya se vio el sábado pasado, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues nada, Iñaki, si nos quieres comentar pues alguna novedad si hay sobre el Castillo de Isorro, o simplemente lo que sucedió desde tu punto de vista, todo lo que viste allí, desde la mañana a la tarde. Pues lo que se vio es un grupo de gente numeroso que se ha volcado siempre con la idea de lo que he dicho antes, de recuperación histórica, ¿no? Y es un primer paso, porque hablamos de un castillo medieval, de un trabajo arqueológico, de unas exposiciones en cuanto a resultados y demás, pero sobre todo la importancia de que la gente pues se identifica con ese lugar como algo de un pasado rico que recuerda ese estado navarro, recuerda nuestro pasado como país, y es cuando realmente pasamos ya lo que es la línea cultural para adentrarnos ya en la recuperación, vamos a llamarlo político, ¿no? Político-histórico. Entonces, es ahí cuando realmente, pues bueno, se ve que tiene gran calado la idea, y es cuando surgen, pues bueno, iniciativas interesantes como la de Juan Luis, ¿no? Y sobre el castillo, ¿qué nos puedes comentar de cómo van las excavaciones o qué sí, hay a futuro, si van a continuar, si hay apoyo institucional o si hay ayudas? Pues te cuento, como sabréis los oyentes alguna vez que ya hemos hablado de él, pero bueno, es bueno recordarlo. Llevamos excavando desde el año 2009, haciendo intervenciones arqueológicas durante el mes de mayo, abril aproximadamente, y luego haciendo la exposición de los resultados en otoño o navidades, ¿no? Entonces, la idea de Aizorroz es realizar un yacimiento museo al aire libre para que la gente conozca un castillo roquero de la época pues, del siglo XII y que sobre todo pues bueno puedan identificar varios aspectos del mismo, ¿no? Tanto como sus características como castillo, como su historia, pero también el entorno. El entorno es un sitio privilegiado. La gente que sube arriba ve unos paisajes que son impresionantes, ¿no? Y entonces pues llama mucho la atención cómo está de preparado bien también el sitio, ¿no? Tiene hasta su zona de merendero para estar ahí con unos bancos y tal, y empuja pues a la visita, ¿no? Entonces nuestra labor, pues como te he dicho, comenzó en el 2009 y previsiblemente acabará este 2012, ¿no? Qué curioso, quinto aniversario, ¿no? De esa conquista militar. Entonces, bueno, nos faltaría finalizar lo que es el circuito amurallado, el paso de ronda, que es nuestra intención, es restaurar toda la muralla, y luego localizar lo que tenemos debajo de la ermita de donde está situado el castillo. Previsiblemente estaba ahí el torreón principal, ¿no? Entonces, bueno, este año lo que vamos a hacer es eso, intentar localizar sus restos y trabajar en el resto de la muralla para dejar todo consolidado. O sea que, vamos, que aún queda mucho trabajo, pero bueno, poco tiempo de momento, ¿no? Queda bastante. Nos vamos a detener, ya me gustaría continuar. Yo entiendo que estamos en tiempos muy difíciles y que, claro, el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo impresionante, ¿no? Y cuesta, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que este año, completando lo que es la parte del circuito amurallado, ya dejaríamos reposar un poco a Aizorroz hasta más adelante cuando lleguen tiempos mejores, ¿no? Si se interesa terminar o finalizar completamente. Pero bueno, todavía es pronto para hablar de este tema y hasta que no terminemos esta campaña, pues no podremos hablar de futuro, ¿no? Yo te dije, Iñaki, que bueno, ya sabíamos o menos políticamente que estar guardado cierto dinero para este año, pero ya te dije el otro día personalmente que hay que seguir, ¿eh? No sé, ya veremos, tú pondrías pegas, bueno, pegas en el sentido de que igual pues no nos dejan de otras instancias, diputación y tal, pero bueno, yo creo que habría que luchar, ¿eh? Veremos esto. Habría que luchar, el problema es que también es un castillo incómodo, lo hemos hablado. Sí, es un tema, sí. Algo que es curioso, pero nos dijo hasta Pedro. Políticamente incorrecto igual, ¿no? Exacto, la palabra es políticamente incorrecto. Hablar de tener un castillo en pleno corazón de Guipúzcoa, entre Áraba, Guipúzcoa, Vizcaya, ahí en esa esquinita, y que esté pues ondeando ahora mismo la bandera de Nafarroa, pues no es éticamente, vamos a decirlo, correcto, ¿no? O políticamente correcto. Entonces, claro, decir que sigue la iniciativa arqueológica, cultural, de promocionar el sitio, de hablar de su historia, de visitas guiadas, y pues crea malestar. Yo soy consciente de que, bueno, hay cosas que la gente pues no puede llegar a entender a nivel de altas instancias, y pues intentan pues mitigar el asunto diciendo, bueno, si realmente con lo que vais a hacer este año ya vale, se finaliza, ya el año pasado dijeron que, porque íbamos a continuar este año, y bueno, yo creo que ya este año hemos podido sortear esa historia, ¿no?, de intentar frenar el asunto, y lo haremos este año, pero no sé si más adelante nos van a dejar, eso está claro. Bueno, ya veremos. Ya veremos, sí. Todo sea que nos sorprendan como la Comunidad Foral de Navarra en Fitur, ¿no? Eso es. Que, bueno, pongo un poco en adelanto a los oyentes, ¿no?, que han puesto, digamos que Vitoria con su Green Capital y el verde, ¿no?, pues la Comunidad Foral ha ido con la ruta de los castillos de Navarra y han hecho ahí un stand con un castillo y, vamos, con las batallas de las Navas de Tolosa y la anexión, vamos, dándose la mano entre navarros y castellanos. Sí, es curioso porque, fíjate, hace años me dijeron a mí para el proyecto de turismo de que les echara una mano y les hice unos recorridos y los han aplicado. Sí. Pero claro, los recorridos que hice hace unos años, que ni por el forro eran diseñados para este 2012, pero lo que es la vida, ¿no? Pues aprovechan pues la abertura que deja esta fecha para intentar promocionar turísticamente algo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos en un primer momento fue una reclamación histórica y sobre todo de recuperación de patrimonio, porque estaba todo desastre, y a través de rutas intentar buscar dinero para arreglarlo. Pero ya ves que han cogido la idea por otro lado. Bueno, ahí nos quedamos como siempre. Pues offline siempre pecamos de pardillos y eso es lo que nos pasa, ¿no? Sí, no, es que más... O sea, me sonaba cuando leía al consejero Navarro del ramo, digamos, pues hablar la ruta de los castillos de Irurita, de Monreal, no sé qué. Digo, ¿Irurita? Si se lo excavó Iñaki, me parece. Sí, lo excavamos. Propusimos la idea de hacer algo para la recuperación. Entonces, hubo unos cuantos filtros de todos los sitios que nombramos, entre ellos Amayur, y bueno, por lo menos Amayur se mantiene, que no es malo, porque la idea principal es recaudar dinero para restaurar los castillos, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de intentar, por así decirlo, concienciar, pues era decirle, se puede hacer algo turísticamente, a ver si entran por ese lado, ¿no? Pero ya te digo, me parece que la cosa se queda en poner 3 o 4 paneles y ya está, y salir en la prensa, eso sí. Bueno, eso que comentamos ahora que pasa en la Comunidad Foral, aquí en la provincia de Álava, pues sí que ya van poniendo unos carteles la Diputación, Ruta de los Castillos, la denomina, y de momento ha cogido la zona de Portilla y Ocio, o sea, en digamos la zona de Berantevilla, hacia Valles Alaveses, sí. Y pone pues eso, Ruta de los Castillos, sin más, como que los sí, castillos que no tenían ni padre ni madre, vamos. Sí, claro. Uh-huh. Bien. No, pues decidirá la Diputación de Gipuzkoa. Eso es. ya todos se forman un equipo, ¿no? Lo que está claro es que ya hablamos en su día con la responsable de Cultura cuando estaba el anterior, Aramburu, diciendo que había que recuperar los castillos para concienciar a la gente la historia tan rica que tenemos y que hay que intentar cuidarla y mimarla, ¿no? Y a través de las piedras, pues es una manera muy bonita de conseguirlo. Nosotros en Aizorroz hemos hecho muchas visitas guiadas a chavales y lo que se habla es, se habla de la historia de Navarra, ¿no? Entonces, los críos se sorprenden porque no es lo que han estudiado. Entonces, hablarles de Navarra como algo propio les choca. Pero es un primer paso. Es un primer paso para que esa recuperación no solo se lleve arreglando las paredes, sino se lleve pues concienciando a la gente de la historia que hemos tenido, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿En Guipúzcoa hay previsto alguna otra excavación? ¿Alguna loma, algún castillo, algún algo? Niña, ¿qué sabes? Algo. Andaban los de Azcoitia, ¿no? Para hacer en el Oso algo, ¿no? Y los de Oyarzun también, ¿no? Pues, Oyarzun también es. Está. ¿Cómo está avanzado lo de Oyarzun? Beloaga, ¿no? Oyarzun. Sí. Está en Beloaga que quieren hacer, pues como han hecho en Aizorroz, un mojón recortando, y quieren restaurar el castillo. Han pedido pues un proyecto a Aranzadi, pero creo que sería en precio, o sea que ahora no pueden acometerlo. Y luego, pues bueno, está algún lugar como el Osu, que está al lado de Vergara y que nos habían comentado de hacer algo. Pero bueno, en principio está todo parado porque debe pertenecer mover todo lo que es el castillo a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, está la cosa como que no se sabe qué hacer muy bien, ¿no? Que ya nos comentarán. Pero se ha detenido un poco ese asunto. En Arrasate quisimos hacer algo, pero bueno, al final se quedó en nada. Y queríamos hacer, pues, restaurar las torres con una iniciativa, pues, de algún curso de cantería y de carpintería, pero se quedó, pues bueno, se quedó, pues nada, en que no lo iban a hacer este año, por lo menos, ¿no?, por el tema económico y demás. Entonces, eso es un poco el triste panorama, ¿no?, de Guipúzcoa, porque hay otros castillos, como es Auzagaztelu, no se ha hecho nada y está la torre bastante mal, muy deteriorada. En Ataun han hecho algo, pero el trabajo arqueológico que hacen es eso, un agujero, unos sondeos, y luego no hay intención de intentar, pues, crear un camino, musealizarlo de alguna manera. Entonces, claro, es al final, ¿qué ocurre? Que se va perdiendo, olvidando, y se va estropeando nuevamente, ¿no?, como pasó en Mendicute. Entonces, claro, tiene que haber sobre todo un plan de recuperación, pero que sea general y que intente, sobre todo, preservar los restos. En todos estos años que llevas, pues, bueno, sacando de debajo de las piedras la memoria, ¿de dónde te han venido, digamos, las iniciativas? ¿Dónde han partido? ¿Más de a nivel institucional o de la gente del pueblo de a pie? De pueblo de a pie. A nivel institucional hemos tenido todo lo contrario. O sea, ¿qué te puedo contar? Pero siempre trabas. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo algún trabajo en un castillo, pues nos van a pedir pues mil cosas, ¿no? Hay que estar a dejarlo todo a las mil maravillas. Nosotros entregamos todo el material, intentamos entregar todas las fechas, en fechas, las memorias, y soy consciente que otros no, quizás no tenga ese grado de exigencia, ¿no? Entonces, cuesta. Veo otros trabajos arqueológicos y me sorprenden, ¿no?, con qué facilidad saltan del siglo V al siglo XIII, ¿no?, y la historia de Navarra pasa de lado, ¿no? O de repente aparecen monedas de Alfonso el Batallador, o Rey Navarro, o de Sancho el de Peñalén, y no, ni te enteras prácticamente, o sea, van a un museo y ahí se apagan, ¿no? Entonces, realmente es complicado intentar ahondar en una historia que a muchos les incomoda. Yo hace poco cogí una revista en Vizcaya y hablaban que una tenencia era un sistema feudal en que un señor pues obligaba a todos los campesinos a cobrar sus impuestos, en fin, a dar sus impuestos o sus porciones de trigo y tal, y que era un sistema totalitario, ¿no? Entonces, bueno, no lo saben lo que es una tenencia, es completamente lo contrario. Entonces, ese es el problema, ¿no?, el desconocimiento. Da la sensación que cuando hacemos un trabajo parece que queremos meter nuestra historia en calzador y obligar a los demás a que la crean. Pero, ¿qué va? Nosotros lo único que hacemos es sacar un castillo navarro y ver qué restos hay y decir, aquí hay unos restos que son navarros, ¿no? Entonces, ¿qué diablos pinta un castillo navarro en Guipúzcoa o en Vizcaya? Es evidentemente porque es parte del reino de Navarra, ¿no? Pues es lo que nos toca y lo que vamos viendo y vamos viendo que se va recuperando, ¿no? Pues por suerte y con gente como tú y ojalá tuviéramos 25.000 como tú, ¿no? Joder, que sí. Estás haciendo una labor, pero inmensa, Iñaki. Y mal pagada, además, por cierto. Eso es verdad. Sí, bueno, mal pagada. Pues ahora, ya a continuación, pues vamos a poner unos cortes de todo lo que pasó en Aizorroch, que si estás escuchando el programa, pues podrás oírlos, ¿no? Y bueno, pues para un poco mostrar a la gente, hoy va a ser el programa basado en Aizorroch y todo lo que se hizo, ¿no? Y que sirva un poco de ejemplo para que otras zonas de la Navarra Osoa pues puedan imitar, ¿no? Empezar por algo, tener un ejemplo, algo a lo que... Sí, de hecho, vino gente de Azcoitia, vino de Oiarzun a ver cómo qué íbamos a hacer, o el modelo del monolito, la organización que queríamos, y entonces, bueno, la gente salió muy muy contenta. Entonces, bueno, ejemplo ya tiene, entonces a ver qué hacen, a ver. Por eso, y no sé, y agradecerte un miércoles más tu presencia, Iñaki. Nada, hombre, ya sabes que yo, pues para eso estamos, ¿no? Para ayudar un poco y concienciar. Me gustaría estar más, pero muchas veces pues te obligan pues otras cosas, ¿no? Que no puedes estar pendiente los miércoles por lo que sea, ¿no? Sí, pero bueno, siempre que puedo, pues os echo un cable, ¿no? Con esto de explicar alguna cosa de algún castillo, alguna referencia histórica. Nosotros encantados, cada día aprendemos algo contigo. Un placer, Iñaki. Vale, muy bien. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, Órdago Navarra. Eta zer da nahi duzu? Kaixo, egunon, begira. Gaur hemen alkartu zarete, jende mordoa ikusten dut, eta orduan zertaz etorri zarete, edo ze asmoarekin. Bueno, ba, gaur aitzorrotzen ipiniko da gazteluaren plaka bat. Aurten omenduko dugu 500 urte Nafarroako erresuma konkistatua izan zela. Hori dala eta etorri izan gara, ba hori gogoratzeko. Osondo, eta nondik etorri zarete? Bueno, ba, gehieno Baiarakoak izango gara. Ni konkretuki Arrasatetik etorri gara. Dana Nafarroan gelditzen dela, Arrasate. Bai. Hori oso garbia dago, ez? Bai. Dana Nafartarrak. Vale, eta urtero etortzen zarete edo? Ez, sarritan joaten gara itzorrotzera, baina gaur da lehenbizi gatozena hori, omenaldi hori egin behar dalako. Vale, ba, mi azkerre, eh? Venga, ba, agur, bai. Abesena da. Apa, egunon, hor dago Navarraren txako da hau. A ber, Juan Luis Zuizarreta, bai. Hemen daukagu eta bera izan da antolatzailea aizorretzeko... Monolitoa da. Bai. Ze, kosta izaizue hau antolatzera edo nola don? Bueno, kosta ez, azkenen gu Aitorroz Kultura elkarte bat gara, kalkarte bat, eta nahiko jente asko ditugu gurea inguruen eta... Ba. Puro bat asmue, osako gu eta gero jente ez da falta eta... Bai, osak ingurua eta apoio handia ikutu zute eta... Bai, gainera izan da, herrikua, gero behi Baiarako, abetxaletatik, Arrasatetik, Atzagatetik, behi jente, osak nahiko bai. Jente asko ibili gara guan toratzen. Bai, zer zarete zuek, alkarte bat edo... Elkarte bat. Elkarte bat zarete. Kultura elkarte bat. Kultura elkarte bat. Eta udalitzetik an, baduzute laguntzan bai. Bat edo zer bai, gai? Bai, ez, gaur unterako monolitue kostu eta dana, bera udalitzen kostua, osa bera, bere gainean hartu dau, eta gu musika ingurua, baina eurak kosto dana ajuntamentuen hartu da, bere gain. Vale. Eta zer lanak egin duzute horra izerratzen zer bai? Bueno, ba, gabitzen txek gabitzen diusketak itxen, ez? Gazelbe, baina gaurko egunerako ba, monolito bate, Nafarra biziko monolitoa jarri du, ikurrin batzuk, bueno, ba, Nafarroko ikurrinak, eta gero ba, musika antolatu, maixak, ikusiko zue. Osa, gero... Bai. Osa, edana prez dago, bai. Ondo pasatzeko guztiok, ez? Bai, osindu, bai. Bueno, ba, mi esker, eta aurrena, hor dago Navarran, de bai, ez daki, nahi esker hori txekin edo zer bai, ez? Bai. Ez, aizorretzen buruz, ez? Gero, nahiko azal... daukazu, gainean azaltzeko, bai. Ikusten duten gero, bezala, ez? Gaur agatzaldien dago, izla, osa, dauku, zelan da? Konferentzia bat, horri buruz, Iñaki Sagredo eta Aitzo Altunaz, Azaleko Segieta, museo. Orduan ez dela amaitzen gaur, ez? Ez, gaur eta gero ja gogu edoko ja jarraketako, urtea pintatu urtea hau gogorri zenbidea Nafarroi buruz. Bueno, ba, mi esker, entzule guztiei, hementzen izan dugu, eta urren baten ere bai, ba, berarekin elkarrezketatuko gara. Bai. Mi eskerran hori. Aquí vemos cómo ya vamos avanzando un poco en el programa y ya tenemos una reportera, pero vamos, excelente. El trabajo que nos ha realizado Bego, vamos, ahora vais a poder seguir escuchando más entrevistas y avisar desde aquí que a cualquier acto navarro que vaya nuestra reportera estén pendientes que os hará una entrevista para el programa Ordago Navarra. Seguimos escuchando a Bego. A ver, kaixo, Ordago Navarra tikan, nor, berare, que nago naiz, erra naiz. A ver, nondik etorri zarete zuek? Oiartzun ez unik. Oiartzun ez tikan. Eta hor nola nabaritzen da nafartasun giroa edo zerbait? Badago edo nola? Nola ikusten duzue? Erderaz, bestela. Hortan ari gara? Bai, izkana gapizka? Bai, izkana, xispertu nahian. Bai, eta nola ikusten duzute zue kolako ekitaldia eta... Egin beharrekoak, egin behar dela, bai, egin behar bai, laguntzeko piskatek imena eta bat, bai. Bai. Zer da, lehenengo aldiz etortzen zaretenak edo lehendik ere bai etorrita zaduete olako irtera batera, ora? Ez dugu ez auperik nolez, lehenengo aldia da bai, loko plakado jartzea. Egun nahi dugu beste bat egin hemen Oiartzunen, baita ere, zei anere balko gu gaztelu bat eta horre bat egin. Bai. Bai. Eta Oiartzun, nola izena du Oiartzunengoa? Beloaga du izena, Beloaga. Beloaga. Bai. Eta hori noizko daukazute antolatuta edo? Ahi gera hortan nahi antolatzen, ahi gera pixka gaztelua txukuntzen, harakutako ba, pixka titxura hona egitzeo. Osa, hemendik laguntza eskatzen duzu, bai, ez? Bai, hemendik hilabete pare bat, prestatu. Bale, ba, mi esker, ez? Bale. Jesu, egunon. Egunon. Nondik atetorri zera? Altxa hortatik. Altxa baletatik, anordun bertan daukazu hau, ez? Bai. Ondo esotzen duzu, aizorrotzeko historiak eta dana? Bai, bueno, ez. Ez. Ke ba, guk ez dugu esotzen, apenas, ezer, hemengo historixea zeinek esotzen dugu, ba? Ba, hori arrazoia daukazu, bai, hori eskutuan uki dute, orain arte, eta orain pizka bat zabatzen ari da, ez? Oin ikusiko dugu. Nik uste duten hendik aurrera nahiko lana daukagula, ez? Bai, bai. Baina, bueno, tinko ingo dugu eta aurrera ingo dugu, ez? Mintzat, igoera hau ingo dugu. Hori da. Hau hasi eria da. Hau hasia, botatzen ari gera eta gero jasotzeko. Ederki. Bueno, ba, mila eskerre, bai, agur. Ez, egunon. Hor dago Navarra. Tikan. Nondik etorri zaudete? Arrasatetik. Arrasatetik ean, oza, sea, zuek oso bertan zaudete. Bai. Azkotan igo duzu behar du, mendi hau edo zer? Ez, nik ez. Lehenengo bat dira. Kostako zaigo hor du, nigotzea pizka bat? Ez. Ez ez esan duzti egin zaudete. Eta gero gainera, nana ikusi behar dugun gauzarekin eta nola enteratu zera zu, kolako goza, ekitaldiak? Ba, bestian, goreinkarian ikusita. Bai. Eta ze etxere karri dizu onera orduan, igotzera? Ba, historia zauketia. Guretan herri honek burritako historia zauketia. Bai, eta zu beti irrika hori eduki duzu edo etorri zaizu edo horren hasi zerala? Ez, ba, bosteun urte honen ospakizunaren inguruan, ba, orduan eta honitzen zertaz egin historia guztia eta horren inguruan. Bale, ba, mila esker, eh? Zerra horren arte. Bale, eta guztiz begira. Hor dago Navarratikan, irratitikan. Markatu, eh? Zelan, zelako ekitaldia iristen zaizu, aizotzikoa. Bueno, ba, oso interesgarria, nik uste dute gaur egunea bizitun garaiekin. Oso, esan dezagun, oportunoa dela gaur egin behar den ekitaldia, ez da? Eta gaur egin memoriaren berreskurapena. Eta, bueno, gaur egunea bizitun giroan ere, ba, uste dute urraz poli badala. Eta, norabide berdinean bultatzen duena, gure identitatea, gure nortasuna eta... Orduan, zu ezera lehenengo aldia, honea etortzen zerana, edo bai da lehenengo urtea etortzen zerana olako festan giroa, errebindikazioa berreskuratzeko, zer esan gozun? Ja, bueno, bai, giro honetan, bai, nire guztien lehenengo aldia dela. Lehenengo aldia dela. Atzorretzen hau egitean dela, bai. Eta nola, nola ikusten duzu, hainbeste bandera Nafarrak ikusita hemen ere bai, zer eta zuretzen? Ba, begira, lehenengoan presarru bat eman genuen hori buruz, eta esaten genuen, euskaldunok nagusi izan behar egin behar izan garela geure historia ezagutzen hasteko. Eta, bueno, historia hori arakatzen hasi eta gero eta gauza gehiago arkitzen ari garen ez, uste dute bolio, ba, urlertzen ari garela nondik gatozen, zer garen eta nora joan behar dugun ez. Erreferentzi bat, ez? Zentzu horretan, Nafarroako estatuaren izaera eta bere historia errekuperatzea euskaldun guztionzat, ba, ezinbestekoa den zerbait da, ezta? Horren urtasuna pixka bat oinarritzeko hobetoa, ezta? Ze orain arte askotan bizi izan gara susmoekin eta, ez, olfatuarekin bizi izan gara. Bai. Eta erderaz esaten bezala este leyendas urbanas izango zira, baina bai, ez da leyendas urbanas baizik historia benetakoa dala, ez? Hori da. Aizu, ba, mila esker, hor dago Navarratikan. Aquí vamos viendo cómo, a pesar de la empinada cuesta de Aizorrotz, Bego, incansable, sigue haciendo las entrevistas y cómo la gente ya se va viendo cómo se va descolonizando mentalmente. Es lo que somos y es a lo que tenemos que ir. Continuamos con las entrevistas. Begira, hor dago Navarratikan. Zer bai esan barra alduzu, ekitaldi honi buruz? Ba, izkeraz ez dakit oso ondo. Bueno, berderaz nahi bain maduzu, baina honez alduzu moruan. Pues bueno, pues ¿qué yo... ¿Qué te parece? Yo vengo hoy porque desde chaval he subido a Aizorrotz y he estado jugando pues de chaval, de adolescente, de mayor, de todo. Y Aizorrotz siempre he visto la peña de una forma y ahora la veo de otra forma. Veo la peña con un aljibe que han abierto, veo con un muro, con un resto de un castillo antiguo. Y claro, ha cambiado la forma de la peña de arriba, donde está la ermita. Al principio pues hubo un poco de inquietud porque decía, joder, me están cambiando la peña. Pero bueno, creo que ha merecido la pena y hoy se va a colocar la placa y he dicho, pues hoy no me voy a perder ese día. Y he cogido al niño en la espalda, de 15 meses, y he dicho, venga, y ala, hasta arriba. Cuesta arriba, venga, porque sí. Todo es cuesta aquí, ¿eh? Todos porque estamos con la lengua afuera, pero bueno. La gente me dice, ¿qué deporte haces tú? Y yo les suelo decir, cuidar niños. Y me dicen, eso no es deporte. Y le digo, sí, pues mira, subíais solos con una mochila de un niño de 15 meses, es deporte. Ahora, o sea que les has invitado a todos, ¿no? Para que participen, sí, en este acto de alguna forma, ¿no? Subimos los cinco, sí. Qué bien. Y de antes, o sea, por lo que me has comentado, el tema de los castillos y así, no te lo habías ni planteado. Sí, claro, siempre ha habido una leyenda en Escoriaza, que mucha gente pensaba pues que era una leyenda urbana, de un castillo que hubo, una fortaleza. Sí. Pues claro, es justo la entrada al valle y es un acceso muy bueno. Estratégicamente se puede considerar como fortaleza. Entonces, claro, pues la gente decía que sí, que no, que sí, que no. Pero hoy es el día en el que ya se va a verificar, claro, sí o no. Vale, o sea que tenemos que agradecer a personajes como Iñaki Sagredo, Tomás Urzanqui, ¿no? Que por lo menos han hecho que sea posible la divulgación de estos castillos. Eso es. Y de alguna forma recuperamos nuestra historia. Claro, siempre que hay una pista. Esta que nos han robado, queremos decir. Siempre que hay una pista y está perdida, pues hay que sacar esa duda adelante con una verdad o una mentira. Y en este caso, pues, tiene visos de que sí, de que allí hubo. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Desde Ordago Navarra, hasta otra. Gracias. ¡Ordago Navarra! No, kaixo, zer bai zen behar diazu? Irrati bada. Irrati dintzako itxo egin bosen duke. Zer, eta han txikia, zer bat urte dituzu? Zer, oi, sortzi. Sortzi urte, ene. Eta zer, aizer utza da, orduan? Bai, eta guztura, eh? Zer, ondo pasako zera? Vale. Oso ondo. Venga, no lo dices nada va. Eñaut. Ala, upa, eñaut. Aurrera, ordua. Naiz arrotzara, ¿vale? Venga. Vemos aquí también como lo que nos ha comentado antes Iñaki, ¿no? Como hasta los críos, con toda la labor que ha estado haciendo divulgativa, que al rey del castillo explicándoles también, pues los chavales motivados saben que ahí arriba en la peña hay algo que es bonito y hay que saberlo y hay que conocerlo. Sí, sí, sí. Además se está haciendo una labor pero inmensa, ¿eh? O sea, ha habido tanta gente de grupos de todo Guipúzcoa y de todo Euskadi, ¿eh? O sea, bueno, de todo, digamos, todo el, sí, estado. Sí. Sí, sí. O sea, que mucha gente y la gente está interesada. Entonces, la labor que está haciendo Iñaki con los niños es impresionante. Pues nada, seguimos, que todavía nos quedan algunas más impresiones que ha captado Bego el sábado pasado. Era da eman diego gaurkoa egun ofizialai Nafarrutik etorri zaigo hainbat arre bata anai naiz da Madrilek ola ikustea inundik ere ez du nahi lehendabiziko egun non beintza etorri zeraten denai. Hor dago Navarratikan hitz egiten dugu. Zer esango zenuke gaurko festaldia o edo ekitaldia antolatu dana hemen gaudizena puntan, ez? Puntan. Eta zer da zuretzako hau? Bueno, ba, lehenengo egun bat errebindikaziorako egun bat izanik egau. Eta ba, jaia uztartuz baita, egun polit bat. Gaur. Da, lehenengo aldia etortzen zerana, edo lehen dila urtero etorri zera, azizian ezkera osnarketa hauekin, eta nola da? Gaur da lehenengo aldia da. Lehenengo aldia. Hemen eratu dien batzordiak eta oso barrixa dira, eta beste unien prentzaurreko izan zen, eta gaur da lehenengo aldia etortzen zela alako. Zu, batzordean zaude sartuta, antolatzaila bezala, edo nola kolaboratzailea, edo nola kozera. Nira sudaletxeko zinegotzi bat, lehenz gatzako kultura zinegotzi da, eta bueno, horren batzorde horren berri badaukat eta horregatik etorri naiz. Orduan, zuek soporte handia daukat erakunde hau, osea, antolatu dutenak, ez? Bai, baiara osoan ni uste dut udaletxe danak atxikimentua sinatuko dutela eta uste dut ekintza hau jarraitzaile asko ikusiko ditu. Ez da gaitu sinotan, baizik eta herrisan baita. Bai, osea, ke orduan zuek hau sinatuko duzute udaletxe bezala. Bai, sinatuko dugu udaletxe bezala, ni uste baiaraken baiara honetan udaletxe honetan aurkeztuko dan proposamen dala eta proposamen bat dala eta ni uste dut erantzun handi xakuko dagoela. Eta proposamena hori zer da benetan, zer da proposatu dizutena elkartea bantolatu dutena? Bueno, pizkatxo bat, lehenengo atxikimentu bat eskatzen daue, dokumento bati atxikimentu bat eskatzen dute, nola salatzen duten Ba, Gaztelako erreinuan nola jabe egin zan, Naparroko erresuman erreinuan nola sartu zan. Eta bizka bat hori denunizatzen, eta bizka bat historiari berrikusi bat berreskuratzen nola, ez? Berreskuratzen leku guztietan, eta pizka bat hau ikusten da zerbait gehiago, eta bueno, eta orduan ze kolaboratzen duzute baita Iñaki Sagredo hor nahiko lan egin du, baita hemendikan ikusi diogu, eta nahiko lau liburuak aterata ditu, eta berak 2000-tik badago lanean. Bueno, eta... gure kolaborazioa da, bueno, instituzio parte metea, zutelaitxe parte dira, pixka bat bultzaka dira, metea, bultzatu ekintza hauek. Eta bueno, hau hasiera besterik ez da. Pues aquí vemos, Juan Luis, que el concejal de un ayuntamiento sube hasta arriba y se empapa, el de cultura, se empapa de cultura, o sea, habla bien, sabe de lo que habla. Sí, sí, sí, de concreto este habla de este ayuntamiento de Gatzaga, bueno, es hablando de Escoriaza, y sí, sí, además fueron de Escoriaza, de la Chavaleta también fueron, de Arrasate, de Escoriaza, por supuesto. Y bueno, sí, además, yo creo que hemos conseguido que se abra, ¿no? Pues con esta iniciativa, por lo menos a nivel de Valle, de lo que es el Valle Leniz, después ya estamos en Debagoyena intentando abrirnos, pero se está llegando y las instituciones están, bueno, totalmente volcadas en, bueno, en lo que me ha dicho él, el aprobar el manifiesto que sacó Nafarra Bizirik, con motivo del 500 aniversario este famoso de la conquista. Y se va a presentar en todos los ayuntamientos. De hecho, en algunos ayuntamientos ya estaban presentados anteriormente, pero se va a volver a presentar pues, este año. Sí, una segunda vez. Segunda vez para darle pues, más publicidad y ahora más casi conjuntamente, ¿no? Porque a nivel de Valle, Arrasate, Escoriaza, La Chavaleta y Gatzaga, como he dicho, se van a presentar. Sí. Y en este mes, creo que además el de Escoriaza, creo que esta semana tienen pleno y se va a presentar. Y Gatzaga y Arrasate también. Y La Chavaleta también. O sea, os digo, en todos los pueblos se va a presentar este manifiesto y se va a aprobar casi seguro, claro. No, muy, muy interesante. Continuamos, me dice el técnico, si continuamos con algún audio más. Creemos que sí, sí. Pues... Bueno, baina zuek apurra, mintza. Proiektuari jarri dutzen pasiñoa, eta bestetik, bidien topo ingeben garai baten, ez da? Iñaki eta bere taldearekin, eta Leireko oso ondo esan dagoen bezala, ezta? Guretzako aurretik be Aitzorrotz leku kutxuna eta politia zan, beste hainbat historiengatik, eta hein handi baten Iñakik jarri dutzu beste aletxo bat gure ilusio eta gure postasun honei, ezta? Erakutsi duzku gauza pilo bat, erakutsi duzku Aitzorrotz zer izan zen garai baten, eta alde horretatik ba Leireko ondo esan dagoen bezala, ezta? Eskerrak emutia, eta kontatu duzku oin pixkat proiektuaren berri Iñakik, iruditzen bajatzuen. Lo primero, pues gracias por venir a todos, ¿no? Es muy importante para nosotros que estéis aquí, ¿no? Lo segundo, deciros que es el primer pueblo de Gipuzkoa, creo que es así, en que recordamos aquel suceso de la conquista de Navarra. Los vascos somos así, somos un poco masocas, siempre estamos recordando las veces que nos han conquistado. Hace 800 años este castillo, hace 500 años lo que era la Alta Navarra, ¿no? En 1620 ya hablamos de la pérdida de la Baja Navarra, ¿no? Entonces, el sentimiento, lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aquí es que estamos recordando un estado que era por parte de todos, ¿no? Era el estado de los vascos, era el estado de Navarra, Nafarroa, ¿no? Y eso es que hay que pensar que era así y que es bonito sentirlo como tal, ¿no? En nuestra labor aquí, aparte de recuperar las piedras, que es importante el patrimonio, importante la arqueología, es el concienciar, ¿no? Y han venido chavales de todo el valle, de todo Gipuzkoa, y hablar del estado de Navarra, hablar del reino de Navarra, hablar de lo que fuimos y de lo que supuso en su día, ¿no? Dentro del marco, vamos a llamarlo europeo medieval, pues es importante, ¿no? Entonces es un paso que tenemos que dar, que estamos dando y que necesitamos la ayuda de todos vosotros. Yo os agradezco que estéis aquí, que estéis conmigo recordando este momento. Y gracias a todo el ayuntamiento, a toda la gente, a las asociaciones que han estado con este tema. Y os invito pues que a cualquier cosa, pues que aquí estamos y que para adelante, ¿no? Pues Iñaki, el que hemos tenido antes ya nos ha comentado de esto. Y bueno, la verdad es que algunos asistentes nos comentaron que aquello fue una fiesta por todo lo grande. Vamos, una fiesta Navarra 100%. Sí, sí, bocadillos, altavoces, una organización perfecta. Sí, bueno... gracias a Dios la comunicación es bastante, no dejamos ir coches y tal, bueno, la gente va, pero bueno, se está intentando que se vaya a pie, pero bueno, para pequeñas infraestructuras y todo, pues lo utilizamos a unos todoterrenos, pues fue la televisión local, que tenemos una ahí, también pues la televisión del Valle, y después pues por infraestructura, llevamos música, un pequeño generador con altavoces y hubo una interpretación de tres, entre ellos Pechi, el famoso Pechi de Vera, Navarro, el barro de Vera, como decimos nosotros, acompañado de Andoni y Eñaut con el chelo, o sea, dos guitarras y un chelo, tocaron tres canciones, el Versolari, y pues para la explicación de Iñaki de la presentación, pues bueno, pues había altavoces y tal. Y después de la inauguración del monolito, pues preparamos unos pinchos de tortilla, algo de jamón, de chorizo y sidra y vino. Y agua. ¿Cuántos nos tenemos que tomar como ejemplo para realizar actividades? Sí. Bueno, continuamos ya con el último corte y vamos despidiendo la labor de Bego. Anien da bien gente de Anaies, es bakarrik eskoriatza. Gatzatik etorri da gaur jende pila bat, Atxabalta, Arrasate, Bergara, Oñatikoren ba fijo. Badanoi eskerrik asko eta dano ba batera lanien jarraituko gela. Eta, bueno, ba, eskerrak, bueno, uste dut, baten bat aztu baja barkatu, etorri zarien danoi bebai. Eta, bueno, eskerrak... bukatu, ez? Eta lan asko dagoela itxeko ondio. Hortan, ba, animo da noi, eta, ba, gogor, lana egin bijako, osea, que, venga, animo, eh? Vale. Entzuten ari zara, hor dago Navarra, Alabedi irratia. Bueno, y después de esta gran labor de Bego, a la que le damos las gracias encarecidamente desde aquí, y bueno, vamos a poner un tema musical de Maisha, pues para ir relajando un poco más. Estás escuchando Hor dago Navarra, en Alabedi Irratia. astearen kronika. Kronika de la semana. Arratsaldeon, Aitor. Opa. Bueno, pues hoy pues la crónica, crónicas desde Po, le podríamos titular. Pues sí. Y aquí sí. A mi izquierda tengo a alguien que conoces. Sí. Un saludo para también. Vale, que hecho, Aitor. Pues aurrera, Aitor. Vale, va. Bueno. Duela urte batzuk, liburu bat erosi nuen, izenburu hauxe zuena. Zergatik borrokatzen dugu euskaldunok? Beti dago ondo norberaren ekintzen jatorria eta izateko arrazoia ezagutzea. Baina izenburua ikusi eta berehala lagun batek galdegin zidan, baina euskaldunok borrokatzen aldugu? Arrazoia zuen. Lehenbizi egin beharreko galdera hauxe da, edo behintzat bestea baino lehenago egin beharrekoa. Eta erantzuna, orain, gaur, argia dut. Ez, ez da inola ere. Ez euskaldunok, ez da euskaraz ez dakiten gainerako nafarrak ere. Egunkarietako ataletan euskal politika izenburua ikusten dudan bakoitzean, barruan harako zirrara bat sortzen zait, pentsatzen dudalarik, bazen garaia, politika egiten hasi dira. Baina ez, zeren ez dira hasi behar gara. Eta gaurkoz behintzat, inor ere ez da hasi. Borondatea badago, nahia badago, baita gaitasuna ere, ez dut duda izpirik. Baina egiten duguna noiz, nola eta zertarako egiten dugun ez dakigu, ez dugulako begiratzen zer kontestutan mugitzen garen. Gure borondatea beste batzuen eskutan utzi dugu. Delako borroka horren zergatia, hain zuzen ere, aztua dugu. Zergatia helburua da. Herri batek burujabea izan behar du, eta beraz aske, bere garapen osoa erdietsi nahi badu. Eta nik dudak ditut guk behar horren kontzientziarik baute dugun. Gauzei izen okerrak ematen dizkiegu. Demagun adibidez, subiranotasunaz edo burujabetzaz ari garela. Baina eguneroko praktiketan, bestearen subiranotasuna onartzen dugu. Hala nola, haien hauteskundeetan parte hartuz, non eta hor parte hartzen duten bakarrak espainiar hiritarrak diren. Edota autodeterminazioaz. Eta berriz ere, bestearen subiranotasuna onartzen dugula argi geratzen da. Gure erabakitzeko eskubidea, gure izateko eskubidea bera, bere eskuetan jarriz. Edota estrategiaz. Ez dago alakorik, ez behintzat propiorik, eta estrategia propioa ez darabilena, beste baten estrategian murgilduta dago, involuntarioki eta bere galbiderako. Askotan, izen emate horrek berak ekartzen du existitzen ez den zerbait, existitzen dela uste izatea. Eta estrategia omen den zerbaiten ilusioa sortu da. Orain, zertarako den eta zer puntu jarraituko dituen inork ezaki. Baina azken batean, nahiz eta gure pena guzti hauek ez datozen zuzenean gugandik, guk ere badugu erruaren zati handi bat. Etien de Laboetik 16. mendean, autore horrek 16. mendean bere buruari galdetzen zion ea nola izan zitekeen milaka persona bakar baten beldur izatea. Orduko politikari eta erregei buruz itzeginez. Koldarkeria? Ez. Beste zehozer izan behar zen. Guk galdetu behar genioke, gure buruari, ea zergatik dugun indarra ikusita, ez dugun oraindik ezer lortu. Agian gakoa dago, kontziente izatean, ezen gu ere, hain bihotz honekoak eta helburu hain nobledunak izanik, engainatuak ere izan gaitezkeela. Baina onartzea posible dela norbera engainu batean erortzea, ez da erraza. Horretarako, humiltasuna behar baita. Jakintzu bati esaldia apurtuz gero, humiltasuna eta logika. En Hor dago Navarra, El Navarro de la Semana. Pues ya estamos contigo ahora un poco más, porque a nosotros agradecerte que el Navarro de la Semana es la primera vez que lo tenemos en directo. Y aquí, vamos, un lujo. No me ha costado nada, subido en Escueza, o sea que estoy cerca. Bueno, algunos están más cerca y les cuesta mucho más. Pues nada, lo único, si quieres comentarnos un poco desde la asociación Hay Sordos del Cartea o desde Hay Sordos, pues qué. Sí, bueno, nosotros desde la asociación al final nos movemos a nivel cultural, ¿no? Y lo tenemos claro, el tema de Navarra para nosotros era desde hace tiempo ya. Y de hecho, más hace dos años. Bueno, nosotros tenemos un ciclo anual, que en torno a verano, el Recangora que le llamamos, y metemos actividades musicales, teatro y tal, ¿no? Y hace dos años hicimos un acto justo en Hay Sordos, y además poco a raíz de las que empezó Iñaki Sagredo con las excavaciones, pues empezamos, hicimos un acto de todo el día con Versolares, un poco como el otro día, pero en grande, durante todo el día, y además en Bizarro, una que estuvo tocando ahí. Ah, ¿sabes? Es verdad. Sí, entonces, bueno, pues siempre ha sido una inquietud, ¿no? Entonces, en el año 2010, el año pasado, o sea, el 2011, eso fue en 2010, en 2011, pues no hicimos grandes cosas, pero ya nos enteramos un poco del 500 aniversario de la organización de Navarra Visiting. Y de que hay cosas moviéndose por ahí. Sí, sí, justamente. Entonces, bueno, pues dijimos, oye, pues vamos a empezar a movernos, y justo después del verano, en contacto con Navarra Visiting, pues empezamos a impulsar un poco este tema, aprovechando además, que además lo tenemos claro, que en el Valle, joder, Hay Sordos es un lugar estratégico importante y que de ahí se puede hacer mucha labor cultural y de propaganda de toda nuestra historia y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, y este año, pues de hecho, hemos empezado nosotros ya teníamos bastantes cosas adelantadas, y pues lo mejor era un poco impulsar o a extender un poco nuestra iniciativa, y nos encontramos que había grupos en La Chaveta, grupos en el Mondragón, grupos en Arrasate, grupos en Cachaga, y eso hemos establecido. Lo que hemos hecho es una coordinación, cada uno es independiente de hacer lo que quiera, pero estamos uno a otro ayudándonos para impulsar un poco todo este tema, ¿no? Entonces, si con actos como el otro día, que viene gente más del resto, vinieron muchos de la Navarra Alta, pero también Azcoitia, de Oiarzun, y entonces, bueno, pues estamos muy contentos de cómo salió el tema y de las ganas que tenemos de seguir adelante. Sí, porque hay que recordar que a la mañana hubo el acto en Hay Sordos. En Hay Sordos, con la inauguración de Monolito, y a la tarde hubo una conferencia a cargo de Iñaki Sagredo, que habló técnicamente un poco de los resultados de las excavaciones, y después poco y hablamos de la conquista y un poco de la historia del Estado Navarro. Entre Iñaki también, el propio Iñaki, y después Aitor Altuna, que estuvo muy bien, y estuvo pues el local donde se explicó la conferencia, pues cerca de 150 personas. O sea, ellos también muy, muy a gusto, muy a gusto, y eso nos da pie a que vamos a seguir en este de esta manera, ¿eh? Sí, yo recuerdo, hará unos 5 años, así, una charla, o cuando empezaría Iñaki un poco antes de las excavaciones, que dio Iñaki Sagredo en Museo Barrondi, en Escollaza, sí. Y se llenó la sala. Sí, y sí, sí. Un interés. Yo tenía a poco saca el primer libro, o mucho el segundo. De los castillos, ¿no? De los castillos, sí. Y Aichol nos comentó que también en esta, que se quedó un poco asombrado de que estuviera sala llena y gente de pie. Y la intención es esta. Nosotros la intención es a seguir durante todo el año haciendo actividades. El tema de Navarros no se nos va a olvidar, pero este año queremos darle, pues a raíz de este famoso aniversario, pues quedar. Entonces, bueno, estamos en contacto con Tomás Urzainqui para hacer algunas conferencias. Con vosotros también ya queremos entrar en contacto, y bueno, pues yo creo que va a ser un año muy interesante y muy importante, porque después yo quería comentar un poquillo, porque nos hemos dado cuenta de que después de los actos que hicimos el otro día, y pues andando en la calle y tal al día siguiente, comentando con la gente entusiasmada y dándonos pues Orionac y gracias por lo que habíamos conseguido, pero la gente todavía, el tema Navarro, la gente a pie. Ay, pues que somos, ahora que vienes con los navarros, si somos guipuzcanos, no sé cuántos, ¿no? Siempre es con estas historias, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una labor, sí. pero fuerte, fuerte. Y hablando un poco de lo que antes ha habido un comentario de que Hay Sordos siempre hemos visto, nosotros ya de pequeños siempre, que si había un castillo, que si medieval. El que mito, si, ¿no? El mito, que bueno, que si era medieval, que si incluso algunos hablamos de castillo romano y cosas de estas, ¿no? Entonces, joder, gracias a Iñaki o gente como vosotros que estáis haciendo una labor importante. Y nosotros nos estamos concienciando, y que tenemos que, la pena es eso, que nos hemos llegado a estas edades y estamos ahora, pero bueno, nunca es bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice aquel. Como un buen amigo mío dice, tiene 72 años y se acaba de descolonizar hace 2 años. O sea que, pues Juan Luis, agradecerte la presencia, y ya vamos a continuar con el programa, que nos cuenta el técnico que queda poco tiempo. O sea que... Pues gracias a vosotros, y me ha parecido un programa interesantísimo. Pues nada, seguimos. Y vamos con la agenda de esta semana. Y bueno, nuestros compañeros de Nafarroa Bizirik, que como llevan todos estos meses, van al copo, ¿no? Porque mañana 19 de enero, jueves, tienen una conferencia en Zarauz que la da Patxi Abásolo, y el título es 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir. Será en la Taberna Arrano a las 7:30 y organiza Arrano Pola Cultura Elkartea de Zarautz. Al día siguiente, viernes, los de Nafarroa Bizirik se multiplica, ¿no? Porque dan dos conferencias con el mismo título, 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir. Una conferencia en la Escuela de Sandu Zelai a las 5 de la tarde y está la da Sergio Iribarren. Y la otra el viernes también en Echavarri, junto a Marquina, en Vizcaya, por Patxi Abásolo a las 7 en la Sala de Cultura de Echavarri. El 26 de enero, la conferencia de Nafarroa Bizirik es en Barcelona, se van a tierras catalanas, con el mismo título, 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir. Y por si alguno se acerca por Barcelona o tiene amigos y les invita a ir, será en la Euskal Etxea de Barcelona y a las 7:30 de la tarde, el 26 de enero, jueves. Y por último, aunque ya recordaremos, el próximo 2 de febrero hay una conferencia en Koldo Mitxelena Kulturunea, en Donostia, en la que el título es Tópico Político Act de Segiten, impartida por Paco Aristi, el columnista del Berria, bastante conocido, y la organiza Orreaga Iritsi Taldea. Entzuten ari zara, Hor dago Navarra, Alabedi Irratia. Aquí terminamos un programa más y ya empezamos a preparar el siguiente, constatando, como ha quedado reflejado hoy, que cada vez más gente se está descolonizando culturalmente y se da cuenta de quiénes somos, de dónde venimos y de cuál es el destino, el Estado Navarro, el que nos quitaron. Y desde aquí una mención de solidaridad con Ekaitz Samaniego, con él y con su familia, y mandarle un saludo desde aquí, desde Órdago, Navarra. Y aquí se ve el ejemplo muy claro de la colonización y ocupación. Ellos deciden cuándo nos meten a la cárcel y cuándo nos sacan, y es su justicia y sus leyes las que se aplican aquí, y esas no se negocian ni se pactan, simplemente las llevan a cabo. Un saludo, Ekaitz. Animamos a los que nos escuchan a través de Alabedi, Itxungi e Internet a que nos manden sus opiniones, propuestas o comentarios a navarratetaldea@gmail.com. Y con esto vamos ya terminando y despidiéndonos. Bueno, Osasuna.